Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. What you get and what you see. Bueno, amigos, saludos. Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy vamos a jugar un poco ahí con los sonidos, un poquito de stoner, de doom, sludge, post metal, etcétera, todas esas ramificaciones que salen día con día. Y pues bueno, principalmente el stoner, que a mí se me hace bastante interesante. Y hey, van a sonar muchas bandas, como les digo, diferentes estilos que tal vez no sean propiamente es un género en particular, pero por ahí tienen algunas influencias o demás. Pero bueno, es como la idea, como siempre, tratar de que sea un programa interesante y que les guste a todos. Y pues bueno, arrancamos con ahí algunos de los que dicen ser los papás ahí, los precursores de ese sonido de stoner doom lento ahí, bastante hasta oscuro. Y bueno, la gente de Black Sabbath, que poca presentación ocupan. Y el tema que escuchábamos es un tema de 1972 llamado Snowblind, que es la cara B del sencillo Paranoid. Y pues bueno, eso era Black Sabbath. Y con Black Sabbath brincamos ahora a Chile. Vamos a escuchar esta banda que estuvo hace poco acá en Costa Rica. Estamos hablando de la gente de Masa Crítica, quien también compartieron y en uno de los programas anteriores hay una entrevista bastante interesante con algunos de los temas de ellos. Y pues bueno, Masa Crítica, como les digo, es una banda de Chile que se formara por allá en el 2015. En ese momento era Vicente Ruiz en el bajo, Leonardo Hurtado en la batería, Boris Riquelme en la guitarra y Mauro Bastías en las voces. El material que tengo por acá es un digipack llamado Raza de Caín, que recoge su primer demo, un demo que sacaron en el 2007, y recoge también el disco Raza Caín, que lo sacaron en el 2022. Como ellos mismos dicen, bueno, es una banda ahí influenciada con matices de stoner, algo de metal. Y vamos a escuchar el tema con el que abren este disco, llamado Aprendiz de Tierra. Esto es Masa Crítica desde Chile. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a los peruanos de El Jefazo. Esto de un disco llamado Simbiosis. Y bueno, El Jefazo es una banda instrumental, como ellos mismos dicen, de Stoner Doom Metal. Y bueno, ellos se formaron en el 2014 allá en Lima, Perú. Y bueno, este disco es un 12 pulgadas editado por el sello amigo Necio Records, que se dedica mucho a sacar este tipo de bandas ahí entre el Doom, el Stoner y todos estos psicodélicos y demás, con presentaciones bastante, bastante bonitas. Así que si tienen interés y gusto, Necio Records, un sello allá de Lima, Perú, con bastantes producciones bastante, bastante bonitas. Y bueno, el jefazo era Bruno Sánchez en la guitarra, Carlos French en el bajo y Renan Monzón en la batería. Este disco Simbiosis, material 2020, y el tema que escuchamos se llamó Drone Gato. Ya saben, Subsuelo S.A. nos escuchan todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora en Costa Rica, 5 a 7 de la noche. Y bueno, son 2 horas cargaditas ahí de música subterránea, ahí trayéndoles o intentando traerles un poquito de música tal vez diferente, tal vez música no tan tan común de que suene en otros lados. Y hoy, como les dije, hoy vamos a tener ahí como una especie de variante, o vamos a estar ahí sonando diferentes bandas metidas ahí entre el metal y el rock, entre el stoner más que nada, y principalmente porque vamos a sonar ahí unos temitas de la banda Witch Hunter, junto con una breve entrevista, en realidad unas poquitas palabras que nos dio su guitarrista, nuestro amigo Justo Villalaz, quien, bueno, ya lo conocemos ahí por bandas como Rencilla, que nos ha visitado aquí varias veces, pero ahora tiene este otro proyecto llamado Witch Hunter, que, bueno, más adelante va a sonar. Y volviendo a esto de la música, continuamos en Perú. Vamos a escuchar este proyecto o colectivo llamado Don Juan Matus. Un material que se formara por allá en el 2005, y ellos lo que hacen es tratar de combinar, o tratar no, porque en realidad lo hacen demasiado bien, combinar elementos de esa psicodelia de los 60s con el heavy rock de los 70s, algo de folk, música ambient, etcétera, y las letras bastante, como diríamos aquí, bastante enviajadoras. Vamos a escuchar entonces de la banda Don Juan Matus, de su disco Visiones Paganas, Canción Paranoada. Esto fue editado en el 2008 por Espíritus Inmundos. Esto es Don Juan Matus. Este año, al final de la procesión, como se ha proclamado, tendrá lugar el sacrificio que vamos a ofrecer a Nuada, el gran dios del sol. Y también a Avellanú, la gran diosa de los huertos, para que acaricie con su bendición nuestra tierra y los frutos crezcan sanos y fuertes. ¡Viva la futura cosecha! ¡Viva la futura cosecha! ¡Viva la futura cosecha! Silencioso, el resplandor. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Northless, esta banda que ellos se inclinan ahí por el sludge, doom y hardcore, una banda de Milwaukee formada ya en el 2007. Y bueno, este disco es material editado por el sello Hollowfly Records y salió en el 2012. Es un 10 pulgadas ahí. De que tiene una historia loca ahí, porque bueno, lo mandé a pedir, lo compré y le dije a un amigo que me lo trajera, que él estaba allá en Estados Unidos y que me hiciera el favor de traerlo. Pero resulta que de lo que llaman la versión Die Hard, por decirlo así, es las portadas son dos cuadros de Playwood, como de un centímetro cada. Entonces, obviamente, el peso fue exagerado, pero bueno, por aquí está el disquito, un disco que bastante interesante, bastante bueno, pero bueno, esos favores de que queda uno debiendo más bien, porque hay mucho peso y esto de los aviones y demás. Bueno, en fin, continuamos. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229 -1000 San José, Costa Rica. Y vámonos o nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a la banda llamada Deplorable, una banda igual que viene por el sludge y el doom. Y pues bueno, ellos sacaron un disco llamado Looking for Eternal Rest, que ellos lo están distribuyendo, me parece que están $10, bueno, el costo ahí, unos 6.000 colones tal vez, y también tienen ahí otro tipo de mercadería, tienen camisetas, calcomanías y demás. Bueno, este disco es un demo ahí, contiene cuatro temitas, y era JC en la guitarra, Gabriel en la batería y Andy en el bajo y en los vocales. Vamos a escuchar el tema Obsolence. Esto es Sludge Doom de acá de Costa Rica. Yeah. And there you are wrong. The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force. We'll be right back. Bueno, seguimos acá en Subsuelo. Ya saben, ingresen a la página www.506rockradio.com y entérense de todos los programas que hay, programas de lunes a lunes, música 24/7 y programas especializados en cuanto a rock se refieren, diferentes ramificaciones, desde lo más extremo y pútrido hasta cositas un poquito más poperas y más conocidas, pero siempre con el buen gusto de todos los que hacen estos programas y de todos los que tratamos de compartir y difundir la buena música. Y bueno, estamos escuchando desde Estados Unidos, Minneapolis, una banda llamada Bulgari, que se formara por allá el 2015. Como ellos mismos dicen, el género, escuchen y decidan ustedes mismos. Y pues bueno, algo ahí también lento, oscuro, denso, ahí tirándose un poco al doom o al sludge. De Estados Unidos bajamos un poquito, nos vamos a México, vamos a escuchar a Mucidez, esta banda amiga de allá de Hermosillo, Sonora, México, y que bueno, es un proyecto que naciera de otras bandas como por ejemplo Stress, que es una banda de grindcore, Cenizas y Bach, esa sí nunca la había escuchado. Y esta banda, bueno, este proyecto nace en el 2015 tratando de combinar varios estilos musicales y siempre manteniéndose ahí un poco en la onda subterránea. Y importante también, como ellos dicen, ahí metidos un poco en lo que llaman post-metal. Y en su momento era Ángel Orozco en la voz, Jared Borges en la otra voz, Antonio Baragán en la guitarra, Alex Rivera en otra guitarra, David Contreras en el bajo y Rubén Martel en la batería. Bueno, interesante que las letras de ellos, hay algunas ahí que están bastante influenciadas en literatura, por ejemplo el que vamos a escuchar que se llama El sueño de Dante, por ahí hay otras que están Horror de Julie, que es un poema de H.P. Lovecraft, y entre otros. Material que saliera en el 2019 bajo varios sellos amigos como es American Line Records, Crypta Records, Rizoma, Constructivismo y Máquinas Label. Vámonos entonces con Mucidez y escuchemos el tema Sueño de Dante. Thank you. Bueno, amigos, así es, sonaba la gente de Dantesco, esta banda proveniente allá de la isla de Puerto Rico. Y pues bueno, esto es de un disco recopilatorio llamado Puerto Rico Metal Alliance Attack número 3, donde bueno, viene, como les dije, esta banda Dantesco, que como ellos dicen, van por ahí por un epic doom metal, y ese tema que escuchábamos era Por Mi Tierra. Bueno, el vocalista pasó o nos abandonó este plano terrenal, y pues bueno, lastimosamente estaba, según había escuchado, estaban por venir, un colega de acá, un gran músico, los iba a traer, y pero bueno, pasaron cosas, pasó el asunto de la pandemia y todo se detuvo, y después a los meses este caballero de ahí pues falleció, y obviamente ya todo se vino abajo. Pero hubiera sido interesante ver a la gente de Dantesco por acá. Bueno, saludos ahí, saludos a todos los que están ahí conectándose. Por ahí estaba Jacobo, por ahí está Juan, desde allá del sur de acá, de Costa Rica, bastante lejitos. Por ahí está Douglas, JM, Mario, bueno, el Toca, hay un Toca Esteban ahí, Franz, en fin, hay bastantes colegas ahí conectados. Gracias por estar escuchando y obviamente aguantando ahí este espacio de música subterránea. Quedémonos en Puerto Rico, vamos a escuchar esta banda llamada Clarias, con el tema Carabalí. Y juzguen ustedes a qué suena esto. Una banda bastante interesante ahí, con unos sonidos y cambios también bastante locos. Y bueno, esto es Carabalí, de la banda Clarias. La carne con la cabalita, balcón. subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Más alto mata Radio Rock, la radio online del rock. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Saludos, Justo, ¿qué tal? Bienvenido acá a un programa más de Subsuelo, Subsuelo S.A. Y pues bueno, cuéntanos un poco acerca de Witch Hunter, esta banda en la que participas. ¿Cómo y por qué nació Witch Hunter? Hola, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarme la oportunidad de dar a conocer a Witch Hunter en tu programa Subsuelo. Bueno, Witch Hunter nace en el 98, es una banda de stoner metal. La idea de Witch Hunter era hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho musicalmente, tanto con Rencilla como en las bandas que había tenido mucho antes que Rencilla. Y a mí, como siempre, me ha gustado mucho el stoner, el heavy metal, entonces traté como de unir ambos estilos, el doom también, y crear también letras que fuesen sobre temas de terror, de leyendas urbanas nacionales de aquí de Panamá. Y eso era lo que quería transmitir, ¿no? Como ese tipo de letras de terror, que siempre he sido fanático de las películas de terror. ¿Qué nos podrías decir acerca de las letras de la banda? Y bueno, y también un poco de la música en cuanto a composición y demás, ¿cómo trabajan ustedes ese proceso? Bueno, las letras están basadas en leyendas urbanas de terror de aquí de Panamá. Musicalmente, por lo general, yo traigo la maqueta de los riffs, el orden, la composición de la música, más o menos como el 90%, el 10%, también ha traído música Vincent, el otro guitarrista de la banda. Entonces comenzamos a trabajarlas todos, y entonces cada quien va agregando su estilo a las canciones, y al final Durmada, el vocalista, ya teniendo la canción ya terminada, él comienza a escribir las letras. Bueno, material, ya tienen por ahí algo grabado, cuéntanos un poco de material que ya tienen y qué sigue, qué viene ahora para en un futuro cercano para Witch Hunter. Actualmente contamos con un demo que lanzamos en 98, realmente es la recopilación de dos demos, está disponible en Bandcamp y en Spotify, también en YouTube, se llama La Tumba. En ese demo vas a poder encontrar tres vocalistas diferentes, porque cuando iniciamos la banda era más bien un proyecto muy personal en la cual yo invité amigos. Después, en este año, lanzamos un nuevo EP que lleva el nombre de Witch Hunter y trae la canción Witch Hunter y adicional también la canción Remembrance. Y esa es con la alineación actual, que es la alineación con que estamos trabajando todas las canciones nuevas. Ya tenemos 8 canciones nuevas, la cual queremos comenzar a grabar este año para ver si para el próximo año, 2024, estaríamos lanzando ya un disco completo en formato vinil y digital. Bueno, algo para agregar, algo que le quieras decir a los escuchas. Y bueno, hasta la próxima, gusto. Bueno, primero que todo, gracias Esteban por la entrevista. También los exhorto a que sigan la banda en el Instagram, Witch Hunter Panamá. También tenemos Facebook, también con Witch Hunter. Adicional, pueden descargar las canciones en el Bandcamp. Tenemos todo lo que hemos grabado, lo tenemos ahí. Igualmente en Spotify también pueden escuchar toda la música disponible, tanto para disqueras que estén abarcando el género de metal o stoner o doom. Les pido que si están interesados en la banda nos puedan escribir, porque estamos muy interesados en dar a conocer nuestra música. Así que fanzine, disqueras, sellos disqueros que estén interesados también en publicar material, otras bandas de stoner a nivel internacional, que quieran ponerse en contacto con nosotros para poder intercambiar música y ayudarnos mutuamente. También nosotros tenemos una tienda de discos aquí en Panamá, en la cual yo manejo, se llama Universiro, en la cual también podemos ayudar a las escenas subterráneas a nivel del mundo a tratar de dar a conocer su material y que le llegue también a las personas que escuchan metal aquí en Panamá. Así que pienso que es un trabajo en conjunto, así que con mucho gusto, si me pueden escribir, perfecto. Mi email es justovialaz@gmail.com o me pueden escribir también al Instagram de Witch Hunter Panamá. Gracias. Bueno, ya escucharon ahí unas pocas palabras de nuestro amigo Justo y la banda Witch Hunter del vecino país canalero. Y continuamos, vámonos ahora hasta Bilbao. Vamos a escuchar esta banda llamada The Wizards, que por ahí ellos mismos dicen que están influenciadas por esos ritmos psicodélicos y bandas como Black Sabbath, el disco My War de Black Flag, The Cult, Pentagram, Blue Oyster Cult, en fin, una mezcla ahí bastante interesante de sonidos y ritmos que, bueno, los llevará a hacer esta banda llamada The Wizard. Y de ahí vamos a escuchar un temita de ellos llamado Welcome to the Future. Esto es desde Bilbao, sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Ghost, esta banda que, bueno, estos suecos que nacieron por allá en el 2008 y como ellos, sus presentaciones eran con disfraces y representaciones teatrales y demás, que por ahí decían, bueno, en sus temas, con mensajes algunos bastante oscuros, satánicos, por ahí. Y también tenían muchas influencias de rock y metal clásico, y por ahí se menciona también que una de las claras influencias era ABBA. Y bueno, el tema que escuchamos es un tema del 2019, la cara B del sencillo Kiss the Go-Goat, y el tema que escuchamos era Mary on a Cross. Y pues bueno, después de escuchar a Ghost, que de un proyecto o banda que muchos les tienen ahí cierta apatía, otros sí los aman y demás, por el tipo de música que hacen. Sin embargo, para mí es una bandota. De hecho, después con el tiempo conocí este otro proyecto llamado Repugnant, que precisamente este personaje, el Papa Emeritus, quien es el vocalista de Ghost, bueno, el nombre real, Tobias Forge, era el vocalista de esta banda llamada Repugnant, tirados ahí un poquito más al death metal, más clásico, y bueno, y ahí logré conseguir este material que lo reeditaron, un demo del 98 me parece, bueno, por ahí anda. Entonces vamos a escuchar Repugnant, cambiando ahí un poquito, algo de death metal, pero para ver la diferencia de lo que acabamos de escuchar a Tobias Forge cantando en Ghost y ahora cantando, bueno, o antes cantando en Repugnant. Dirían por allá, cometí un julietazo, puse en 45 lo que eran 33. Bueno, amigos, gracias por escuchar Subsuelo. Y continuamos, estamos escuchando a la gente de Usmo, de un disco llamado Sístole, una banda ahí con influencias de crust y metal, entre otros sonidos. Y ya que hablamos de crust, vamos a escuchar a estos que son los padres, se podría decir, del crust. Por ahí estamos hablando la gente de Amevix, esta banda que naciera por allá a finales de los 70s y estuvieran activos hasta mediados de los 90s, me parece, por ahí. Y bueno, esto es de un disco llamado Monolith, y el tema que vamos a escuchar se llama Chain Reaction. Y bueno, una bandota, sí que son unos dioses ahí con lo que hacen. Y bueno, Amevix desde Inglaterra. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Amevix, de su disco Monolith, y como ellos mismos decían, usa tu cabeza, toma el control, usa tu cabeza, sin dioses ni amos. Bueno, eso era Chain Reaction, la gente de Amevix. Y bueno, estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo. Gracias a todos los que nos escucharon, nos aguantaron y estuvieron por ahí. Vamos a cerrar con una banda que se tiró mucho a esta nota, a este estilo del stoner, ahí un poquito más lento. Cuando empezaron ahí con algo de hardcore punk, algo de crossover, que nacieran por allá en 1982. Estamos hablando de la gente Corrosion of Conformity, una banda excelente. En realidad todas sus etapas han sido bastante interesantes. Tal vez dejaron seguidores ahí en el camino por esos cambios que hicieron, pero siempre hicieron muy buena música. Bueno, vamos a cerrar con un tema. Vamos a ver. Con un tema llamado Psychic Vampire. Un disco con el mismo nombre de la banda, Corrosion of Conformity. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que nos escucharon, nos aguantaron, ya saben, comunicarse al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Pueden escuchar nuestros programas anteriores que están ahí colgados en la red en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí pueden ver ahí los playlists y los programas de que se han ido subiendo, están casi que todos. Y también recordarles, entren a la www.506rockradio.com, vean los programas, como les dije anteriormente, programas en todos los estilos, música 24/7, lunes a lunes. Y bueno, en la página también pueden descargar la app, la aplicación para dispositivos móviles, y darle más mejor seguimiento a lo que suena en la radio. Bueno, nos vamos de nuevo, otra vez me despido, hasta la próxima. Esto es Psychic Vampire de la gente Corrosion of Conformity. Hasta la próxima.